alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, con tanto amor me diste tú. Se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Como me duele.